Saludos y bienvenidos a este su nuevo podcast, RoboTOS, el podcast con todo lo necesario para su estilo de vida móvil. Mi nombre es William Ramírez, me deben llamar Billy Ramírez, y conmigo se encuentra mi coanfitrión, Michael Negrón. Michael, ¿cómo estás? Todo bien. Buenas noches, William. Un placer estar contigo esta noche. Billy, que estamos entrando. Michael, RoboTOS. Vamos a explicarle a nuestra nueva audiencia qué es este pequeño proyecto que nosotros estamos haciendo. Para empezar, pues RoboTOS es el producto de los creadores de un pequeño podcast que, ¿verdad? Pequeño, que se llama Yo Soy PlayStation, YSP, que es el podcast oficial de la página psnpr.com. Allá, pues, Michael y yo, nosotros participábamos por casi 100 episodios, yo y Michael también bien cerca 100 episodios, y ahora estamos aquí haciendo pues lo que es una nueva pasión para ambos, ¿verdad? Que es esto de los dispositivos móviles. Pero enough about me, Michael, dime, cuéntale a nuestra nueva audiencia, háblale de ti. Bueno, pues como tú has dicho, Billy, estamos haciendo YSP en PSNPR hemos visto como en el pasado año las plataformas móviles han ido aumentando en popularidad y nosotros también las hemos ido adoptando poco a poco al punto de que las estamos utilizando para diferentes facetas de nuestras vidas, ya sea el trabajo, educación, yo con mis niños y obviamente el gaming, la diversión. Pensamos pues que al estar subiendo de prominencia, necesitamos tener un lugar donde pudiéramos hablar de eso. Se estaba colando en nuestras conversaciones de nuestro podcast de PlayStation y pues pensamos que ya ese no era el lugar apropiado, así que pues decidimos lanzarnos a hacer este podcast de móvil. Eso es así. Y además que no nos dejaban hablar de móvil allá, tuvimos que, esta era la mejor opción, ¿verdad? Michael, pues también dile a nuestra audiencia qué plataforma móvil tú usas. Así, yo tengo un iPhone 4, comencé con los iPhones en el 2009, precisamente para el fin de semana de padres me compré mi iPhone 3GS, después en diciembre pasado hice el salto al iPhone 4, no porque quise, porque estaba esperando al que saliera el 5 para darle el upgrade, pero pues mi iPhone 3G murió y pues necesitaba uno, así que ese es el que tengo, con la última actualización 4.3, ya mismo sale iOS 5, y también tengo una tableta, de hecho tengo dos, me compré una para mi esposa porque esto sí que ha sido un palo en mi casa. Tengo el iPad 2, tengo dos iPad 2, uno de 32 GB y que es el mío, y uno de 16 GB que fue el que compré originalmente. Muy bien, ya saben que Michael, él va a estar representando el lado de iOS. Entonces yo soy el otro lado del espectro, yo tengo un Android, un Samsung Epic 4G de Sprint. Ahora mismo pues la única plataforma móvil que tengo, ¿verdad? No voy a contar PSP ni DS, ¿verdad? Pero hasta ahora pues yo estoy con el sistema operativo Froyo 2.1. No me digan por qué yo no he todavía brincado a Gingerbread, eso es un cuento para otro día. Pero yo voy a estar representando a el equipo Robotito for the Win, como se le conoce cariñosamente. Vamos a tener, para que piense, esto no va a ser como que un podcast de tiraera ni nada, esto es totalmente informativo para nuestra audiencia que comparte esta pasión por dispositivos móviles. Es así, ¿verdad? Eso es así. Pero vamos a explicar pues RoboTOS para que entiendan, y es bien fácil, es la palabra robot, que es de Android, y iOS, que es de para la plataforma móvil de Apple, el sistema operativo que usan estos dispositivos de Apple, ahí tienen, bien fácil, y es súper, súper fun de decir, ¿verdad? RoboTOS. Bueno, vamos entonces, Michael, vamos a arrancar con las noticias. Par de noticias bien importantes esta semana. Salió, ¿verdad? Una noticia para Android, que los MPDs, Michael, los MPDs nos siguen hasta aquí, hasta hasta para dispositivos móviles. Pero los NPD informan que Android, ¿verdad?, en el segundo quarter del 2011 captura 52% del mercado móvil. So, ¿qué significa esto? Que Android tiene un 52%, Apple ahora mismo tiene un 29%, y entonces RIM tiene un 11%, y el otro se reparte entre Windows Phone 7, Windows Mobile y WebOS, que lamentablemente falleció. Bye bye, huevos. Nada, ¿qué tú piensas de esta noticia, Michael? Ya, todo el mundo piensa, ¿verdad?, que el iPhone está dominando el mercado, pero no es así. Android tiene mayor distribución a través de los distintos carriers. Ahora mismo, por lo menos en los smartphones, pues Android está dominando cómodamente. Y por eso es que Apple está buscando la manera de cómo seguir aumentando los carriers que tienen. Pero al ser una plataforma abierta, el Android, pues entonces se crea esta confusión. Pero por lo menos yo no me gusta por eso. Porque hay tantas versiones de Android y esto, que unas pueden operar algunas aplicaciones y otras no. Pues que no, por lo menos para mí, no me gusta eso. Me gusta que sea un solo firmware, un solo App Store, y que todo pueda coger todas las aplicaciones que yo quiera. Tú tienes mucha razón en eso. Lo que a mí me gusta de Android en el sentido, ¿verdad?, es que es me da opciones, ¿verdad? Sí, me da opciones de... A mí me encanta Apple, no voy a mentir, y yo quiero decirles de ahora, pues yo tengo una MacBook Pro, y tengo también un iPod Touch 4, que de verdad, ambos, de verdad que yo los quiero muchísimo, y le doy paleta a más no poder. Pero en cuestión de si yo me voy a llevar un device, ¿verdad?, pues me gusta que tenga la opción, y yo creo que esto es lo que se puede reflejar ahora en market share, que hay esa opción, y pues la gente, pues, y no solamente opción en cuestión de marcas, también hay opción de precio, que no, tú sabes que el iPhone ahora mismo no es un teléfono que, sabes, si tú lo compras con contrato, pues está chévere, porque te sale más o menos lo mismo que a mí me puede haber costado mi Epic con contrato. Pero si tú vas a comprar fuera de contrato, comparado con otros teléfonos Android, pues tú sabes, puede irte con precios un poquito más baratos en ese sentido. Pero no me sorprende esto. Yo creo que ahora, ¿verdad?, y esto no es una noticia como tal, pero supuestamente Apple va a lanzar una versión más barata del iPhone 4. Quién sabe si eso, pues, eso es otra opción, ¿sabes? Es una opción dentro de la misma marca, pero es una opción en precio. O sea, que lo único que le faltaría a Apple, Michael, es que se mueva a más carriers. ¿Qué tú crees de eso? Eso es así, y eso va a estar pasando próximamente, según el rumor que tenemos aquí, de que próximamente estará pasando a Sprint. También va a estar ofreciendo los productos de Apple. O sea, específicamente el iPhone 5 cuando salga ahora en octubre. Pero lo que tú dices de una versión más barata, yo entiendo que no. O sea, que es el mismo iPhone 4, porque así mismo pasó con el 3GS. Que cuando salió el iPhone 4, pues empezaron a ofrecer el 3GS en $99 primero, y después lo bajaron a $50. Ahora mismo lo puedes conseguir. O sea, que yo entiendo que esa sería lo que estarían haciendo, que el modelo anterior, pues lo ponen en oferta. Pero esto es bueno, que Sprint lo acoja el iPhone, porque aquí en Puerto Rico, por lo menos, Sprint también tiene una presencia sólida, tiene una buena señal, y eso también, pues, le da más opciones a las personas que quieren un iPhone pero no se quieren mover de carrier, porque pues tienen un buen servicio. Sé que yo lo veo muy muy muy bien, y también para que Apple, pues, vaya aumentando su market share en cuanto a los smartphones. No, tú tienes mucha razón. Eso es otra cosa que se me olvidó mencionar en cuestión de vamos a decir, de opciones, porque ahora mismo solamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, Verizon y AT&T son los únicos que tienen el iPhone, ¿verdad? Pero también está disponible comprarlo directamente en el Apple Store o en cualquier retailer que esté autorizado por Apple, y tú puedes comprar un iPhone y activarlo con T-Mobile, vamos a decirlo así. que está esa opción. Pero como tú dices, si a ti te gusta este carrier y te gusta el servicio y no quieres moverte por una unidad, pues esto es perfecto, especialmente para Sprint, porque yo conozco mucha gente que está esperando que Sprint traiga el iPhone y no se quieren mover por muchas razones. So, esto está muy bueno. Ahí entonces, en Puerto Rico, pues entonces ahora mismo, pues los carriers que están, que son AT&T, Sprint, Claro, y ¿cómo Open. Se llama el otro? Y Open Mobile. Mm. Pues ahora, al dos carriers tenerlo, pues, sabes, tiene a ese espectro de gente que está dentro de Sprint, que tiene esa opción. Esto, claro, esto es un rumor. Mm. So, y habría que ver si Sprint en Puerto Rico también lo trae a simultáneamente, porque ahora mismo creo que Claro, o sea, no lo tiene todavía, sino ¿cómo se llama? Estados Unidos. Verizon sí lo tiene, pero aquí Claro que pues sí. no lo tiene todavía. Sí, son diferentes entidades, aunque Claro tomó lo que le era de antes de Verizon. Pero lo que más me hace creer que esto es cierto, Michael, es que este rumor viene directamente del Wall Street Journal. ¿Sabes? Esto es un periódico de respeto. Y para ellos estar lanzando un rumor que después no salga, yo creo que esto es válido. Y esta gente... Yo digo que este rumor es un ciclo, sí. ¿No? Y nada, hay que ver, porque yo tengo entendido que, y esto es algo aparte, pero yo tengo entendido que el CEO de Sprint va a hacer una conferencia pronto. No se ha anunciado nada. Además de otras cosas, es que en los headquarters de Sprint, que son en Kansas, ellos supuestamente estaban buscando hace un par de meses un ingeniero que supiera bregar con iOS. Eso fue alguien que lo encontró en unos clasificados, yo no sé cómo, pero yo digo que esto es más un círculo, no. Bueno, entonces la próxima noticia, pues Michael, como yo mencioné cuando estaba presentándonos y que mencioné webOS, perdón, cuando estaba haciendo la primera noticia que mencioné webOS, dije pues que en paz descanse, ¿verdad? Porque lamentablemente murió. Y con eso, pues, esto es para vamos a adelantar a nuestra audiencia, pues webOS, que era el sistema operativo de Palm, pues Palm lo compró HP, y HP, pues, lamentablemente, pues, cortó el cable y dijo no more, se acabó este webOS. No significa que no exista, lo que significa es que ellos no van a producir dispositivos que tengan este sistema operativo. Lo que pasa ahora es que, Michael, yo no sé si tú sabías esto, HP lanzó un producto últimamente para hacer competencia con el iPad y con todas las tabletas que han salido de Android también, que se llamaba el HP Touchpad, que era también una tableta. Esta tableta corre ahora mismo con webOS, pero sin webOS, pues no hay apoyo. No hay apoyo técnico, no hay apoyo de los desarrolladores. So, ¿qué pasa? Hay un rumor ahora, ¿verdad? Para toda esa gente que se compró una touchpad, hay un rumor de que Qualcomm, que es una compañía que produce chips para celulares, ellos lograron instalar Android Froyo, que es el Android 2.1, en una de estas tabletas, y que corre buggy, ¿verdad? Pero que corre bien, ¿saben? En el sentido de que no es algo que se crash rápido. So, esto es buenas noticias para aquellos que quieren ver vida más allá, ¿verdad? Del webOS, y tienen esa plataforma que, entiendo yo, costaba $400. So, dime tú, un pizza papel de $400, mejor si viene la opción de ponerle Android, aunque sea Froyo. Que otra cosa que esto no lo menciona la noticia, pero desde que salió, pues muchos rumores dicen que si esto es exitoso, hay la posibilidad de que puedan ponerle Gingerbread, y si esto es exitoso, pues Honeycomb, que es lo último hasta ahora en las tabletas Android. So, esto es muy muy buenas noticias, yo espero, es un rumor, ¿verdad? Hay que aclarar eso, es un rumor, pero yo espero que esto sea verdad, y espero que pues, aquellos que no quieran botar su tableta, no creo que haya muchas de esas personas, Billy, francamente, no creo que sean muchos. No, pero Pero mira, no, no, esto es fuera de broma. Ellos hicieron todos estos retailers grandes hasta en Puerto Rico, porque lo leí en Twitter. Hasta en Puerto Rico decían que la bajaron hasta $99. Yo fui a Walmart aquí, en mi Walmart más cercano, y tenían signs por todos lados. Lo lamentamos, ya vendimos todas las touchpads. Porque no ves que la pusieron en liquidación a 99. Entonces, pues mucha gente pues las compró, pues porque aquellos que no son hardcoreosos en tabletas, va a decir, pues yo tengo una tablet, está bien, a 99 es un no-brainer. Pero aquellos que son, ¿verdad?, los que saben, que saben programar y todo eso, y pueden instalarle el sistema operativo de Android, pues, ¿sabes?, una tableta Android por 99 es un no-brainer. Yo no lo pensé, ¿verdad?, porque yo digo, yo quisiera, en realidad, una tableta que sea diseñada para Android. Por eso es que no me interesó, pero hay mucha gente que le gusta vamos a decirlo así, trastear con todas estas cosas. So, es muy muy buena. Y por $99, sí, pues puedes darte el lujo de utilizarla para experimentar. Pero hablando de eso, exacto, Billy, de que instalaron Android en la touchpad, yo leí que instalaron WebOS en el iPad y que corría dos veces más rápido que en el touchpad. No, yo leí eso también, fíjate. No me sorprende, es que el procesador del iPad es rapidito. Uh-huh. El A5, si no me equivoco, o el A4. El A4 yo sé que es el del iPhone 4. Yo creo que es el A4 también, pero tú sabes, ese procesador es rapidito. Yeah. No, ¿sabes? Como te digo, los reviews que yo he visto del touchpad dice que se siente cheap en las manos y que fue un producto rush de Hewlett Packard. No me sorprende, pero 99 no está nada mal. Todo el mundo quería coger a estar primero en el mercado, aprovechar esa burbuja de que todo el mundo está comprando tablets. Las tablets se están vendiendo muy muy bien ahora mismo, mucho mucho mejor que incluso las consolas de videojuegos portátiles. O sea que todo el mundo está buscando las tablets. Sí, todo el mundo. Esa es la nueva amenaza de todo. Uh-huh. Y entonces, pero en esa misma línea, ¿sabes? Ahora que todo está moviéndose a tablets, ¿qué me puedes decir de esta noticia de que ahora dispositivos Apple se están utilizando como cajas registradoras aquí en los Estados Unidos? Eso es nuevo para mí. Apple primero lo implantó en sus tiendas utilizando la aplicación de Square, que te permite cobrar cash o con tarjeta de crédito. También, pues ya otros retailers están adoptando este modelo para sus tiendas, específicamente la tienda Lowe's, que aquí en Puerto Rico no hay, pero en Estados Unidos sí, ¿verdad, Billy? Que es de como un Home Depot. Sí, eso es como si fuera un Home Depot. Pues, adquirieron 42,000 handhelds para sus tiendas en Estados Unidos y en Canadá. Y también otros retailers como Nordstrom y Urban Outfitters también lo están adoptando. Uh-huh. Están empezando utilizándolo para customer service. Todavía no están, a pesar de que los dispositivos, los iPad, pueden ser utilizados para cobrar, pero lo están utilizando, pues, si la persona necesita pues alguna orientación, pues el empleado puede buscar o verificar si lo tienen en el inventario, o sea, tienen en el inventario de la tienda a la mano. O sea, que puedes darle una respuesta rápida a ese cliente, no tienes que estar esperando a ir a la caja para ir a verificar en la computadora, sino que pues ese empleado tiene en sus manos pues una herramienta mucho más fácil para orientar al cliente. Pero imagínate tú, Billy, que tú vayas a la tienda y en vez de tener que hacer una fila enorme para pagar, buscas a un empleado y él mismo te cobra ahí en el pasillo y ya te da el recibo, pues, y sale. No, sigue. Así que también otras tiendas como Paxson y Pacific Somewhere también están comprando las iPads para hacer esto. O sea que eso es para que tú veas que el iPad se está adoptando para muchas más aplicaciones reales de los negocios. Y también una otra noticia que vi era de que se está utilizando esto como piloto, programa piloto, en los aviones de Delta, los pilotos estaban utilizando tablets para tener pues esta información sobre la acceso a la, ¿cómo se llama? La torre. La torre de comunicaciones. La torre de control, pues tener acceso directo con la torre de control antes del despegue y cuando van a aterrizar. O sea que lo estarán utilizando similar a como le dicen a las personas que pueden utilizar los dispositivos antes del despegue y cuando está en el aire, cuando va a aterrizar, ¿no? O sea que esto del programa piloto, están utilizando primero las iPads y después se van a mover a otras tabletas para probar cuál es la que mejor les funciona a ellos. O sea que esto son aplicaciones reales de estas tabletas que son muy, muy, muy útiles. No, eso, yo te digo, una chulería porque la primera compañía que yo vi que lo hace pues fue Apple. Aquí en Milwaukee hay dos Apple Stores y es tremendo porque tú estás hablando con un asociado de la tienda, vamos a decir que tú estás ready para comprar, es lo que tienes que ir al stock, buscar lo que tú vayas a comprar y él, ¿sabes?, te cobra ahí mismo, nada de hacer fila, nada, ¿sabes? Inclusive, vamos a decir que el item no esté disponible en la tienda, él mismo lo chequea ahí, nada de tener que ir a una caja registradora, de chequear. Y como es un iPhone, lo que ellos usan, ahora mismo están usando también la iPad, pero las veces que yo he ido, pues ha sido un iPhone. Como un iPhone, ellos pueden también aprovechar y llamar a tienda, hacia otra tienda. A otra tienda, ¿sabes? Que es tremendo este movimiento y yo espero verlo, ¿verdad? Ahora mismo, de hecho, yo lo único, no he visto Android que hagan eso. Y es por el factor que habíamos hablado, de que por lo menos el iPhone es solamente un modelo y eso es súper chévere. Pero como hay tantas compañías en Android para hacer esto, lo que Google está haciendo ahora, que es solamente, es en cierto punto lo opuesto a esto, es que ellos le están poniendo a sus nuevos teléfonos un chip que es como si fuera tu wallet. Ese chip tiene acceso a tu una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, y lo que tú haces es que vas a una tienda, te acercas a la caja registradora, pero no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es poner el teléfono y ya pagaste. Wow. O sea que esa sería, vamos a decir, la alternativa de Google, porque ya que hay tanto y tantos modelos diferentes, o sea que no se va a hacer diferentes attachments para que funcione esto, como tú mencionas que esta compañía, la Delta, va a usar diferentes tablets. Yo creo que ellos van a regresar a Apple por factor de que es solamente un modelo, ¿entiendes? Pero eso es tremendo. Y otro ángulo de esta noticia es, tú sabes que estas compras de tecnología pues tienden a ser a veces un poco impulsivas. Tú entras a la tienda, viste algo que te gustó, pero pues quizás no te anima mucho porque tienes que hacer la fila y todo esto. El empleado te lo cobra ahí mismo, sin darte cuenta, saliste de la tienda con una Mac Mini y el monitor de 27 pulgadas y gastaste 2.000 pesos sin darte cuenta y te fuiste para tu casa así como si nada. O sea que va a ser algo tan casual ir a comprar un televisor o cosas que pues el cliente a veces mientras está haciendo la fila se arrepiente, mira no o te compra menos de lo que te va a comprar, sino que ahí mismo te pasa la tarjeta, aquí lo tienes, ya está. Michael, estamos en el futuro. Y Walgreens también pusieron, por lo menos acá en Guayama, pusieron las cajas registradoras que utilizan el escáner para las tarjetas de débito nuevas, las que tú la pasas y ya. Es mucho más rápido el proceso, mientras más se acelere el proceso de pago. Es el mismo sistema el que va a usar los teléfonos Android ahora. Pues, mientras más rápido se acelere el proceso de pago, pues más fácil es para el cliente comprar, o sea, menos frustrante es la experiencia de compra y más mueves mercancía, mueves empleados, mueves clientes, mueves mercancía y evitas robo, porque así pues los empleados pueden estar más pendientes a lo que está pasando en la tienda. Todo es win-win. Pues entonces con eso concluimos las noticias, ¿verdad? Ahora vamos a un segmento que hemos llamado aplicación de la semana. Michael, cuéntanos qué está pasando en Puerto Rico últimamente. Y es, ¿verdad? Lamentable. No, lamentable para algunos, pero para mí es súper bueno. Mira qué malo soy. Llevo 3 días sin ir al trabajo. Y digo 3 días porque hoy es el segundo, pero mañana tampoco tengo que ir. O sea que el gobierno, explicado a la audiencia, el gobierno canceló porque esta semana está pasando el huracán Irene. Muchas personas lo quieren degradar a tormenta, pero no, es huracán Irene. Está pasando por Puerto Rico. Uh-huh. Prácticamente pasó por el medio de la isla, pasó de sur a norte, pero mientras iba pasando fue que se fortaleció. O sea que gracias a Dios no nos cogieron los vientos de huracán fuertes, sino que fueron más vientos de tormenta, y en la salida fue que se vino a convertir en huracán. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que la cola de Irene, el trasero, vamos a decir, Billy, si podemos decir trasero, pues está trayendo mucha lluvia en contra de las manecillas del reloj. O sea que la lluvia normalmente en Puerto Rico llega por el este y pasa de este a oeste. Esto viene al revés, viene entrando por el oeste saliendo por el este. Y ya habíamos recibido lluvia desde el lunes que empezó a pasar el huracán. O sea que en Puerto Rico, que de nada se inunda, pues básicamente todos los ríos están desbordados. Hubo un derrumbe en la autopista que quedó cerrada, o sea, el sur quedó incomunicado, y esto ha causado inundaciones y derrumbes por toda la isla. Y por eso es que queremos reseñar pues algunas aplicaciones que son útiles cuando hay este tipo de emergencia. Iba a decir yo, el segue que yo tenía preparado para ti era contra Michael, pero tú sabes mucho, ¿cómo tú estás informado? No, pero lo podemos usar, lo podemos. No worries, es un podcast, esto no es radio, aquí lo puedes tirar el como sea. Yo puedo estar tan informado como tú, Billy, o sea, tú puedes estar igual de informado que yo porque Noti1 y muchas otras emisoras de radio pues tienen su transmisión a través del internet, y hay una aplicación que está en Android y está en iOS que se llama Tunnel, así que se pronuncia. No, TuneIn Radio. Yo siempre como que en mi mente pienso Tunnel, no sé por qué, y no. Sí, sí, es porque la segunda I es la, bueno, la primera I es mayúscula. Oh, y clever. Pues TuneIn Radio, esto es una aplicación que te permite escuchar emisoras de radio por internet a través del mundo. Y también podcast. Esto está para 99 centavos en iOS y es universal, o sea que lo puedes utilizar en tu iPhone y en tu iPad. Y en Android. Hay dos versiones. Está la versión gratis, que se llama TuneIn Radio, que está disponible para Android y iOS, y también está la TuneIn Radio Pro, que está para 99 centavos en ambas plataformas. Y la única diferencia es que en la Pro tú puedes grabar, vamos a decir que tú estás escuchando radio, y tú puedes grabar y se guarda en tu disco, ¿sabes? Se guarda en tu memoria interna. Sí, como la conferencia de prensa del gobierno cuando dice que los empleados públicos no tienen que ir a trabajar, pues lo puedes grabar para tenerlo de evidencia. No, pero esta es tremenda aplicación. Yo la tengo en mi iPod Touch, la tengo en mi Android, y de verdad es excelente. Porque yo, ¿verdad? Que para los que no sepan, pues yo vivo en los Estados Unidos y me hace falta Puerto Rico muchas, muchas veces. Y la radio Puerto Rico, a pesar de que muchos la critican, créanme que después que tú estás escuchando country y rap constantemente en la radio americana, la radio Puerto Rico no suena nada mal. So, esta es mi escape. Yo de verdad, y lo voy a decir ahora, y esto no es un plugin, pero yo soy un mega fan de Magic. So, yo me paso escuchando Magic ahí y reggaeton 94. No, relajo. Pero nada, tremenda una aplicación. Y así es que yo estoy conectado y me entero de lo último en Puerto Rico, además de Twitter, pero es tremenda aplicación. No, y por lo menos el iPhone no tiene radio como tal. Así que tenemos que, por obligación, utilizar aplicaciones como esta, que por 99 centavos está excelente, de verdad. Y en mi oficina, por lo menos, no se puede utilizar radio. Estoy usando comillas aquí, que ustedes no pueden ver, radio como tal, pues, porque es una agencia de gobierno. Y pues, yo lo utilizo con los audífonos. Pero cuando hay este tipo de emergencias, uno tiene que estar informado. Y esto es uh-huh. súper útil. De verdad que he estado conectado a la radio. Y muchas personas en Puerto Rico se quedaron sin energía eléctrica entre Lulusoy y Match por muchas horas. O sea, que no tenían forma, a menos que tuvieran un radio con baterías, pues no tenían forma de mantenerse comunicado de lo que estaba pasando. Pero con su teléfono celular, pues podían estar comunicados, iban al carro, cargaban y mantenían la batería cargada. Así que esto de verdad que es la versión moderna de radio de batería. Ya, es tremenda aplicación. Muy, muy buena. ¿Y qué más? ¿No tienes otra aplicación para...? Tengo otra. Y tú sabes que cuando están pasando estos fenómenos atmosféricos, uno quiere saber exactamente dónde están posicionados para poder tener paz mental. Esto es como que... Uno siempre está prestando atención a las noticias, el reporte del tiempo, pero a veces uno no lo puede ver en el momento que lo están dando. Pero está esta aplicación que se llama Hurricane HD. También está Hurricane Plane, que es la versión de iPhone, que está con esta aplicación, te permite traquear todos los fenómenos atmosféricos que ya han sido declarados tormenta. O sea, que cuando ya oficialmente se le pone nombre de tormenta, pues te lo highlight, te salen en la aplicación para que lo puedas trackear y te da el forecast de hacia dónde se está dirigiendo este fenómeno. Los que ya son oficiales, pero también si utilizas las imágenes de satélite, te enfoca los fenómenos que tienen potencial de convertirse. O sea, que es una aplicación que está diseñada específicamente para trackear fenómenos atmosféricos que son así huracanes en cualquier parte del mundo, no necesariamente en Puerto Rico, o sea, donde quiera que tú estés, puedes traquear lo que está pasando en el océano Atlántico, en el Pacífico o en cualquier otro lugar del mundo. Ahora mismo me está indicando que Irene está con vientos de 90 millas por hora, o sea que ya se ha convertido en huracán, todavía dice categoría 1, no sé hasta cuándo los vientos son, pero te da toda la información de Irene, dónde está posicionado las coordenadas del fenómeno, la presión y en la dirección que se está moviendo y la distancia que está posicionado de donde uno está. Ahora mismo dice que está a 401 millas de Puerto Rico, pero aún así nos sigue afectando. O sea que la cola de este fenómeno es tan grande que todavía hoy, a pesar de la distancia, seguimos sintiendo los vientos. Pero la verdad que esta aplicación yo la compré cuando empezó la temporada de huracanes, porque las aplicaciones del tiempo regulares lo que te da es un forecast de las condiciones del tiempo de la semana y te dice cómo está el tiempo hoy, cómo va a estar mañana, pero en realidad no te permiten tener toda la información precisa de estos fenómenos así tipo tormenta, huracán. Así que yo de verdad la recomiendo a todo el mundo. ¿Cuál es el nombre de nuevo? Hurricane HD, está para $3.99 en el iTunes App Store y también está la versión de iPhone que está para $1.99. Yeah. Ok, excelente. So, ahí tienen dos aplicaciones que pueden ser bien esencial durante esta temporada de huracán. Ahora pues vamos a pasar a esta próxima sección que llamamos Mobile 101. So, esto es como si fuera una clase, ¿verdad? Y entonces algo que mucha gente me pregunta, ¿verdad? O una duda bien grande especialmente para mí. ¿Verdad? Que yo, ¿verdad? Quiero aclarar que no soy un experto, pero, ¿verdad? Me puedo defender en esto de Android. Y algo de que siempre me ha interesado, ¿verdad? Y en estas cuestiones de app, es saber si mi celular, ¿verdad? Tiene, si vamos a decir que tengo un celular nuevo, o si compro un celular de otra persona, saber si tengo el último firmware para correr esa aplicación. Esto es bien fácil. Yo nunca tengo ese problema. Eso va a cambiar pronto, Michael. No para ustedes, digo, para nosotros en Android. Bueno, si ustedes quieren saber qué firmware están corriendo, y firmware me refiero a qué versión del sistema operativo están corriendo, ustedes van a ir a Settings, van a ir a About Phone, Y en About Phone va a encontrar una sección que se llama Firmware Version. Y ahí le va a decir qué sistema operativo Android ustedes están corriendo. So, eso está muy muy bueno por si a ustedes les interesa saber, ¿verdad? Porque mucha gente compra el teléfono y sigue para adelante. No le importa. Pero si están aquellos que de verdad quieren saber qué están corriendo, pues esta es la... Un maratón la un 5K. Oh, me van a empezar con los chicos. Ey, me tengo que tirar uno por lo menos por episodio. No puedo ser... Ya. You know. All right. Pero nada, eso es... esa es la forma. So, de nuevo, van a ir a Settings, About Phone y Firmware Version. So, ese es mi tip de Android de la semana. Michael, ¿tú tienes algún tip para iOS? Sí, por curiosidad, ¿quieren saber qué versión de iPhone de iTunes están corriendo? Pues también lo pueden hacer yendo a Settings, General y About. Y ahí está, ahí pueden conseguir como cuál es la versión de iTunes que están, de iTunes, ¿no? De iOS, iOS que están corriendo, uh-huh. Ya. Sí, sí. Ahí lo tienen, Mobile 101. Ahora, Michael, pues tenemos una pregunta que nos viene directamente de Google Plus. Una pregunta directamente a mí, que vino de Alberto Ramírez. Él dice, ¿por qué hay aplicaciones que puedo ver en la versión web del Android Market, pero no en mi Android? Alberto, pues por las mismas razones que yo estaba hablando sobre cómo saber qué firmware está corriendo. En el Android Market, la versión web, una vez tú registras tu teléfono, ¿verdad? Una vez tú registras tu teléfono y tú uses ese mismo email que tú registras tu teléfono en la versión web, se supone que a pesar de que tú veas el app, te diga abajo, no corre en tu teléfono, o te dice un mensaje de que no está disponible para tu teléfono. Si no aparece en la versión móvil del marketplace de Android, es que esa versión no corre. Por ejemplo, una bien popular es la de Netflix. Para Netflix tiene que ser, creo que Android 2.2 para arriba. O sea, el Froyo no creo que lo esté corriendo con la anterior, con la 2.1. O sea, personas que estén corriendo la 2.1, puede ser que en Netflix no le aparezca. So, esta ahí tienen, por si a ustedes le pasa igual. Tienen que loguearse en la versión web con su mismo email que se loguearon en Android. Porque otra cosa que tienen que entender es que todo esto de Android Force está conectado con todos los servicios de Google. So, su email que utilicen para Android es el mismo email que van a utilizar para los servicios de Google en el web. Pues esa fue la única pregunta que teníamos esta semana. Con esto concluimos este podcast que, wow, comparado con cuando grabamos YSP, esto no es nada. Grabamos súper, súper rápido. Pues me da tiempo para jugar el beta de Resistance. Y ya que no trabajo mañana, puedo quedar un rato más. No solamente el Beta Resistance, hay un montón de cosas que puede bajar, pero ese no es el podcast para esto. Michael, ¿dónde podemos conseguirte? Me pueden conseguir en Twitter, Mangavis. También en iOS, en Game Center, me consiguen como Mangavis para cualquier que quieran verificar su récord con los míos. Que ahora mismo tengo 755 kills en Zombie Gunship. ¡Woo! ¡Yeah! Le pasé a Coreano Mac, que es el que estaba primero. Estoy número uno de mis friends. Game Center, pues, viene siendo lo que es PSN y lo que es XPL. Tiene una lista de amistades, uh-huh, que puedes verificar cómo estás en los leaderboards de los juegos y puedes también conectarte para jugar online. También me consiguen en Facebook, estoy allí, Mangavis, sí, en Facebook también se usan los nicknames, o sea, básicamente Mangavis en todas las redes sociales que existen. Yeah. Alright, pues a mí me pueden conseguir en Twitter, mi Twitter ID es skycrawler1138, También me consiguen en Facebook como William Ramírez y en Google Plus como William Ramírez también. So, yo tengo un montón de gente ahora de Puerto Rico. Puede ser que si están escuchando esto, que yo esté entre los círculos de sus amigos. So, así me pueden conseguir. Este podcast también está en Twitter. So, nos pueden conseguir a @robots. Se escribe ROBOTIOS. So, y también este podcast es distribuido por nuestra página madre, 7pixelmedia.com. 7, el número 7, corrido con pixelmedia.com. Michael, tremendo show. Igualmente. Yo creo que de verdad lo disfruté muchísimo. Con esto concluimos este episodio número 1 de Robots. Nos veremos muy, muy pronto.